el profesor René Balestra nos ayudaba a reflexionar sobre el tema de la corrupción. Pariente cercano, si estos temores de mucha gente, muchos hombres públicos, se confirmasen, de lo que llamamos el blanqueo de capitales que algunos extienden en su idea al lavado de dinero. Le quiero pedir también hoy una reflexión. ¿Cómo le va, profesor Balestra? Buenos días. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? ¿Qué piensa de todo esto? Mire, Víctor Hugo, yo creo que con respecto al problema de la corrupción, esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la corrupción, este problema del blanqueo. Porque una cosa es ser esclavo de lo que la gente piensa de cada uno de nosotros, y otra cosa es olímpicamente despreciar la imagen que ofrecemos a los demás, sobre todo cuando uno gobierna, porque cuando uno gobierna, gobierna para los demás, y por lo tanto la opinión de los que nos han votado o de los que nos ven gobernar es fundamental. En este momento, la medida que el gobierno quiere aplicar sobre el blanqueo, yo diría que si hicieran realmente una consulta popular, yo creo absolutamente que más del 80% o el 90% coincidirían con los interlocutores que usted acaba de reproducir recién, los amigos que lo escuchan y que le acaban de manifestar esa opinión. Yo creo que acá no pienso que haya dos opiniones, yo creo que es unánime. Las dificultades para que el dinero bueno vuelva a reingresar al circuito económico y financiero argentino son muy grandes, los acaba de marcar Lustó. Y yo estoy absolutamente convencido, y no soy en este sentido original, de que esto se hace para otra cosa, y se hace para una cosa que no debería hacerse. Ya estamos bastante sucios, como para seguir en estos menesteres. Lamento mucho que se haga esto, porque estoy dentro del barco. Si el barco hace agua, yo estoy a bordo. Por lo tanto, me angustia la torpeza, la falta de oficio, porque es increíble. Yo fui diputado nacional en dos oportunidades, en dos mandatos, y en uno de esos mandatos me tocó estar junto con la actual presidenta de la Nación. Soy uno de los tantos defraudados, porque no imaginé nunca que Cristina iba a tener tanta falta de pericia en el manejo de la presidencia, porque yo le vi manejar, por ejemplo, yo manejaba la Comisión de Justicia y ella manejaba la Comisión de Juicio Político, y nos entendíamos, estábamos de acuerdo, en algunos momentos discrepábamos, pero siempre valoré en ella, aparte de la capacidad dialéctica, que es lo de menos, su capacidad para manejar realmente la comisión. Hay una tarea administrativa que hay que tener también para llevar con buen éxito una comisión parlamentaria, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Ella demostró tener pericia para eso, y estoy realmente sorprendido, desilusionado y apenado, porque pese a que no la voté, es mi presidenta. Profesor, la falta de pericia es lo que me da pena. Profesor René Balestra, muchísimas gracias una vez más. Gracias.